Les cuento lo que tenía pensado y luego cómo lo recuperaba. Tenía pensado que en el primer ratito recuperaba preguntas en el teórico, lo hacemos siempre, o como intentamos hacer siempre. Luego íbamos a trabajar con los textos de Anderson y Holbaum, que son los que tenían para ver. ¿Solo Anderson? Sí. Qué bueno que estuvo. La materia les había dado... Bueno, evidentemente les iba a dar los dos y después una repetición. Está bien. Pero era para el semana que viene. Pues vamos. Bueno, vamos con la página. Está bien. Luego, bueno, ya veo algunas cuestiones específicas del trabajo en las instituciones, y así hoy podemos avanzar en la lección de las instituciones. Además, le traje algunos materiales en CD que conseguí, que no conseguí para las instituciones, en caso que elijan escuela secundaria básica. Y además, tengo que dejarles que lo voy a hacer ahora toda la bibliografía restante de la unidad 1 y una parte de la unidad 2. Esa es una tarea que tenemos para hacer en 2 horas y media. Vamos a empezar por el trabajo de lectura, así yo tengo media hora para atender a esta señora y a dejar la fotocopia, ¿sí? Por lo tanto, les pido que esta semana en el grupito de 3 o 4, de 4, ¿está bien? Con el texto de Anderson. Todo el mundo lo leyó. ¿Está bien? ¿Estás bien? Bueno, quiero que identifiquen lo que consideren que son los tópicos o los conceptos centrales del texto. Y una vez identificados, que intenten establecer alguna relación entre esos conceptos y el planeamiento. En esta consideración que hemos hecho en cuanto al planteamiento, es un pensamiento para la acción y un pensamiento proactivo. Bueno, justamente pensando en que uno tiene que entender la realidad para accionar sobre ella, esos tópicos centrales que ustedes ubican, ¿en qué les serviría para definir alguna acción? Una planificación y una acción. ¿Entiende la consigna? Uno puede establecer categorías solo para entender, o también puede establecer categorías de análisis para entender la realidad, pero además pensando en actuar en esta línea. Me dijo Andrea que alguno de ustedes consiguió el texto de Zelmanovic, que se llama La Unidad Cero, Redondi y Zelmanovic. ¿Quién? Este texto es muy pequeño, porque traje el de Redondo, pero no el de Zelmanovic, así lo agrego también. Lo agregamos. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, ahí está escrito. Ya está escrito. No dije nada. Trabajen 20 minutos, media hora con esto, y el tiempo vuelve y arrancamos con esto. Si terminan antes, hagan el recrédito rápido, ahora apenas empezará la clase y después no tenemos ningún recreo, así cerramos el trabajo. ¿Estamos? Sí. Bueno. Thank you. Gracias. lo que es. Gracias.

Y después salió diciendo que en realidad se trabajó 6 años con jurado, pero no piensen que es así mismo eso. Ya lo sé, mamita, pero vos te y yo levantando presión, y yo estaba ahí al lado y yo dije, ahí está, le dejo. Pero mirá lo que me hizo, no, pará, la chica venía hablando, dice, pero qué pasa, ¿no vieron en filosofía ustedes a los griegos? Entonces le levanto la mano y digo, perdón, usted le digo, mire, sabrá muy bien que el profesor Camalí, en la materia introductoria, tiene un problema bastante serio. Depende de los requerimientos de los otros colegas, necesita, o sea, él no puede desde los griegos abarcar, ¿no? Bueno, porque es lo que se plantea, Mario te lo explica. Me tienen podrido, un año me dicen, viese el coloquio y otro, la modernidad. Entonces hay gente que, de acuerdo a la puntada, la corte de fundamento de la filosófica de la educación, tuvo los griegos y otros que no tuvieron los griegos. Claro. Entonces la mina la teníamos nosotros. Y se contesta que nosotros teníamos con Belén, este, ¿viste? Teníamos dos minas que eran profesoras de licenciado. No habían visto en su vida, es más, no sabían quién era Platón. Me pregunté, porque con Descartes, me dice, ¿quién es este? Le digo, Descartes. Ah, no, entonces le dije, no, nosotros nos dieron otro, Descartes. Cuando, entonces la tipa hace una breve y dice que bueno, razonale a la corriente que representa el Kant y el empirismo, qué sé yo, y en un momento terminado la de una síntesis, digo, claro, que Kant, entonces dice, no, eso fue antes, me dice, la síntesis que tú dices, ya en la época de Kant, con Hegel, ah, bueno, no, bueno, así, imagínate. Les digo lo que dejé en la fotocopiadora. A las 8 van a estar los dos juegos, el de Luján y de San Miguel, de la unidad 1. Ustedes verán, si tienen el programita en la página 11, hay 3 bibliografías obligatorias, Cantero, Matus y Testa. Testa ya les fue con el módulo de la unidad 0. Esperen que me pongo el santuario, así dejo de adivinar y leo. Programa, por favor. Esta ya lo tienen, le dejé Matus, la parte 1, que son los apartados 1 y 2, política, legislación y gobierno. Que para lo que los identifiquen son los capítulos 10 y 11. El libro de Matus tiene 3 partes y cada parte se divide en capítulos. La parte 1 es los capítulos 10 y 11. Página 99 a 184. Página 99 a 184. Digo para que lo identifiquen porque por eso no hay fotocopias de coronadas o algo. Y el material de Cantero Germán, ese se lo va a traer Andrea. Sí, no está. Ahí. Pero estábamos apurados por Matus porque es lo general que está trabajando. De la unidad 2, de la bibliografía obligatoria, desde que Canteros, de la gestión escolar en condiciones adversas, es un capítulo, Los dos que están de Matus el primero que hay ahí de Matus es de parte 1, pasado 10 y 11 sí. En el aula estaba nombrado, ha pasado 1, 2 y 8, son que también de pero de la parte 2. Página 2. Sí. Te digo la página de los apartados 1, 2 y 8. Sí. 251 a 256. 257 a 280. Y 319 a 359. Luego ven que dice parte 3. La parte 3 no la dejé porque me falta para que la trabajemos, la van a trabajar en octubre recién. Son los cuatro momentos de la clasificación. La parte 3 es el aviso para que sepan no va a tener que ver mucho, son como 300 páginas sobre la parte 3. La parte más sencilla. Pero bueno, la que no se en el brazo la dejé nada. Le dije que no la foto porque yo la vi. Vamos al siguiente de Matus. Dice Matus Carlos, parte 2, sección 7, teoría de la producción social, teoría del juego social. Bueno, eso es un apunte y lo dejé todo. No sé, página más, ¿tenés ahí? No, pero van a ver que es una fotocopia más pequeña, distinta. Es también de Matus, pero es otro libro. Claro. Es otro libro de Matus, se van a dar cuenta porque lo único que hay de Matus son hojas más chiquitas. Después hay dos capítulos de Morín, del paradigma perdido. No le doy la página, pero son los únicos dos capítulos que hay. Y detecta tendencias de planificación en lo que está también dentro de lo que ya le dimos. Se utilizan las dos unidades. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Todo esto va a tener un rato. Bien. Bibliografía ya está. A partir de ahora me callo un poco la boca y me cuentan ustedes qué estuvieron haciendo con las lecturas. Hago como una escuela, pregunto quién viene de cumpleaños, si hago 1, 2, 3, 4 y el que está ahí habla, no hace falta. Poder y cómo se puede manipular la opinión pública o y va a ir tomando distintos autores que hagan de poder para terminar diciendo que de alguna manera nunca es total y definitivo, sino que siempre hay un lugar y un ejemplo para poder hacer una otra propuesta o para cambiar. Pensábamos que si bueno, tenemos que pensar para qué ese texto podría servirnos para el tema de la comunicación. Lo que también dice el autor cuando termina de alguna manera la conferencia, ¿no? Que tanto los centros de poder saben si esto o que este escenario se puede modificar, se puede cambiar. Y se envía desde la planificación y acción de uno también tiene que saber que es posible poder presentar otra manera de presentar la realidad, de cambiarla. Y para eso uno tiene que también tener muy claro cómo funciona el poder, los intereses, los conflictos, y en esos lugares de lucha, ¿no? Político que se montó, que se desarrolló fuertemente durante los 90, igual no es un invento del neoliberalismo, ya venía desde antes, cuando, como dijimos acá en el ciclo pasado, durante la década de 70, la revista Gente sacaba una página entera de Adriana Puigros, en ese momento joven, saliendo posada, con un comentario abajo diciendo fue detenida la montonera que lo iba no sé cuánto. Eso también es el fórmulo político. Sí. Esto lo marco para, como suelo decir insistentemente, que no caigamos en la trampa de creer que todos los males los inventó el neoliberalismo. Sí. En verdad, hay males preexistentes que en todo caso se profundizaron o en muchos casos se presentaron, muchos no, no lo sé. Pero quedan resistentes. Dicho esto, igual es cierto que los 90 fueron, o marcaron un momento en el cual se armaron prácticamente empresas que montan un espectáculo político. La era de las consultoras o de estos que son, estamos hablando de las encuestas, que animan a las campañas. ¿Alguien sabe cuál va a ser la acción de gobierno concreta que pretende Cristina Fernández de Kirchner? No, ni siquiera habla, ¿no? No dice nada. Se ha corrido todo porque van a como el espectáculo político alcance, y el espectáculo político lo tienen otros, la casa, otros están alrededor. No tiene necesidad de salir a decir nada y está todo. En esa línea está todo tranquilo porque además las encuestas están indicando que no precisa en realidad decir nada. Es decir, no hace falta sustancia política, solo como el espectáculo político está alcanzando. En esto hubo un fuerte reemplazo, no vamos a profundizar en eso porque no es nuestro metier, pero por ahí ya lo vieron en sociología de la educación, el concepto pueblo, por el concepto de gente. Se dejó de hablar del pueblo porque hablar del pueblo remite a hablar de intereses antagónicos en la población. Hablar de gente no, parece que la gente son todos, incluso de las cosas que se presentaban como progresistas. Y acá, por ejemplo, durante los 90, alguien que manejaba muy bien el espectáculo político era Sergio Álvarez, o también las Islas Fernández del Cide, que la pasaban hablando de la gente. Lo que la gente quiere, o la gente está atrás de la corrupción, o la gente como un ente leque que nos abarca a todos, y a ninguno. O las vecinas, dice ahora la compañera, los vecinos que aparece, incluso me parece interesante porque hablar de vecinas o vecinos, si uno lo lee o lo escucha ingenuamente, parece más interesante que hablar de gente, porque es como que está, estoy diciendo lo que pasa a mí cuando lo escucho, a ver, lamentablemente tiene que pasar a ustedes, como que están nominando algo más real, los vecinos, parece que estuvieran diciendo algún protagonismo a lo que los vecinos quieren, y ahí uno se imagina la asamblea de vecinos queriendo, pero eso es lo que uno se imagina, no lo que pasa. En ese sentido, bueno, aparecen varios elementos vinculados al poder, el tema de las corporaciones y los medios masivos de comunicación, y claramente, esto puse acá a propósito de libertad de empresa, porque en verdad de lo que se trata, cuando las corporaciones informativas o de los medios salen a defender la libertad de prensa, generalmente están defendiendo la libertad de empresa, no la libertad de prensa, con lo que dicen o con lo que ocultan. Por ejemplo, Canal 13, va el Grupo Clarín, tiene acciones en el canal al cual se le renovó la concesión en Venezuela. ¿Saben que hay un flor de lío? Porque en Venezuela es un canal que el gobierno lo acusa de golpista, el canal dice que en verdad están quitando la libertad de prensa, bla, bla, bla. El gobierno no renueva una autorización para que siga funcionando. Uno de los medios más duros es el Grupo Clarín en Argentina. Ahora, lo que casualmente omiten decir es que ellos también son empresarios de Santiago Cerrada, que tienen un interés como empresa en marcar esto. Si uno lo escucha ingenuamente o desaprensivamente o sin recurrir a otras informaciones, está expuesto a avanzar en una línea de análisis que no necesariamente se corresponde con la realidad. Uno puede contar con todos los elementos y seguir estando de acuerdo con lo que contó el Grupo Clarín, que es una barbaridad. Estas son las situaciones posibles, ¿no? Es decir, alguien podría estar muy interesado en este tema, conocer que Clarín tiene interés por lo cual dice esto, y aún así existe barbaridad que cierra en el canal. Está bien, pero lo hace conociendo todas las situaciones y ahí toma una posición ideológica de conocimiento, con conocimiento de causa, no ignorando partes. En general, por cómo se arma el discurso de los medios, el discurso del político en particular, hay una cantidad de partes de la información que se oculta. Entonces, lo que a uno le llega, a veces tiene poco que ver con lo que realmente pasa. Esto lleva claramente a la manipulación de la opinión pública. Bueno, fue un poquito sobre esto, porque hay un material que traje para darles que tiene relación con eso. Si pensamos esto a la luz del planeamiento y justamente de intentar entender el aprendimiento y el pensamiento para la acción, la difícil tarea es poder tener una lectura amplia de todos los procesos que se instalan en la prensa o en los medios, pero pensando en cómo a partir de eso construir, en función de que es justamente, entendemos que siempre hay pinturas en ejercicios por los cuales se pueden construir realidades. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando yo iba a la escuela, hace un tiempo ya, en la primaria, si nos agarrábamos a pines en la salida de la escuela, era solo eso, chicos, nos agarrábamos a pines en la salida de la escuela y listo. Ahora, todo es violencia escolar. Situaciones que son violencia escolar, que no estaban ante vos cuando estoy diciendo que, o sea, que son iguales las situaciones que tenemos ahora, las que eran en los 70 con los chicos. Pero situaciones que no son violencia escolar, que son indisciplina o que son dos pibes que agarraron, son también violencia escolar. Todo lo que aparece en los medios y de golpe nos encontramos y uno se da cuenta que pasa algo, pero por ahí no sabe qué. Pero se encuentra con que hay dos semanas en las cuales aparecen 80.000 casos en los medios de violencia escolar. No dice acá responder a esto, a quién no. Bueno, generalmente hay situaciones atrás. Hay alguna situación de tensión entre algún ministerio de educación y la iglesia tiene más vecinos en un canal que en otro, y entonces quizá un tema que le hace mal a la Dirección General de Escuela, por ejemplo. Nada ocurre tan ingenuamente, no es que de golpe durante dos semanas los pibes se enojen y se empiezan a agarrar a tiros por todos lados. Nosotros tenemos que poder tener categoría de análisis para estar alerta con respecto a todo esto, desde una posición crítica, pero también pensando que cualquier cosa que queramos construir, tenemos que hacerla atravesando eso. Es decir, que nosotros como actores sociales tenemos que estar expuestos a en nuestro accionar cotidiano, ya sea en una institución, si somos docentes, o director, con un organismo ministerial, vamos a estar expuestos a que, así como los medios arman situaciones, otros sujetos nos arman situaciones a nosotros, nos han vendido. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. No es que nosotros vamos a llegar como agentes de cambio, en función del cambio que queramos construir, y todo el mundo va a estar diciendo, qué suerte que llegaste para... No. Cada uno va a actuar en función de sus intereses, obstaculizando posiblemente, metiendo palos en la rueda y titulándonos a nosotros. Lo que es importante que quede de esto es que, generalmente, la información que nos llega vía los medios de comunicación puede tener bastante poco que ver con el hecho real que le dio origen. No estoy diciendo nada nuevo, ustedes están cuatro años y están realizando lecturas hechas y recorridos personales, seguramente también que les permiten saber esto. En todo caso, lo que me interesa es que quede claro que esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de analizar una situación para intervenir, para planificar, para modificar algo. Y que tenemos que tener en cuenta que es necesario hacerle un signo de pregunta, por lo menos, a aceleraciones que nos vienen como hechos en los medios masivos de comunicación, como los colectivos de prensa, no solo los audiovisuales o esto parece como más llegado a lo televisivo, como yo estoy planteando, también los medios escritos. Y lo que a mí por lo menos me parece interesante pensar de esto es cómo algunos medios que se plantean como progresistas, o como que denuncian la realidad en un lugar progresista, en verdad lo que proponen termina cuanto menos no sirviendo, o termina estando más a la derecha de aquello que denuncian. Aunque lo presenten graciosamente y a nosotros nos cause gracia. Voy a poner un ejemplo y si pueden lo discutimos, pueden buscar de acuerdo y van a estar cosas. Cuando yo veo que veo y me río TQC, así, en verdad me parece que instalan un discurso que es muy perverso. Porque el discurso que instalan es hacerle dar a cuanto político se escucha como un pelotudo. Y por supuesto, los pícaros son ellos. Claro, evitan la situación. La simetría de poder que hay entre aquel que sabe manejar los medios y tiene un micrófono y aquel que no, es terrible. Y yo vi, entonces ya en otro programa, estos que levantan programas, que levantaban después escuché una imagen de hace varios años, la Porta organizando una bicicleteada y uno de los que escuché de la gente. Sí, yo seguramente, lo vi en su momento y seguramente también me reí. Pero eso no está proponiendo una alternativa superadora de lo que tenemos. No, pero no está mal que uno lo vea, el tema es que ve cuando lo ve. O sea, verlo, esto, bueno, el poder ser analítico, crítico a la hora de... O sea, no está mal que uno, muchas veces se plantea, y eso se plantea en términos de educación, si los medios son los medios. El tema es cómo voy a ver esos medios yo, si puedo ver lo que está, lo que subyace, la lógica del propio medio. Entonces no está mal verlo. Digo, yo también lo sé, y también pienso lo mismo que vos. Podés verlo activamente, digamos, sí, seguro. Me hace reír, se plantea con un humor con cierto vuelo político. Claro. A ver, si escuchás a Pergolini hablando de Tinelli, ¿sí? Pergolini a sí mismo se cree que es de vanguardia con respecto a Tinelli. Se cree que es, no lo ponen en esta categoría, pero se cree que es a la izquierda de Tinelli, que lo de él sí es crítico. Yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente. Que ahí también hay cosas que nos podemos comprar de Estado de Poder. Instalar un discurso de la no política no transforma la realidad. Para nada. Y me parece que el discurso que tiene instalando generalmente es de la no política. Pero bueno, son lecturas. Decían después, ustedes o la compañera que lo tomás todo el texto, es que lo que decía es que hay que pensar que esto hay que tomarlo a la luz de pensar de alternativas, posibilidades de cambio, de intervención. No hablamos de crítica alternativa, yo traduje lo que vos decías en esta palabra porque me parece que quería decir. ¿Estabas queriendo decir eso? En términos de cambiar la realidad, y lo que debe hacer, bueno, reconocer lugares de lucha o intereses de los cuales uno puede intervenir para cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque en verdad, una de las cuestiones que tenemos que intentar tener claras en el planeamiento, justamente, es muy clave, es esto. Después esto lo van a ver más teóricamente, y cuando trabajen con Andrea, el espacio general, es una cuestión metodológica para trabajarlo, pero tiene que ver básicamente con reconocer ámbitos que son de impacto directo del accionar de uno. Pablo Freire en Pedagogía de la Esperanza decía esto, un párrafo. No hay utopía verdadera fuera de la tensión entre la denuncia de un presente que se hace cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir política, estética y éticamente entre todos, mujeres y hombres. La nueva experiencia de los sueños se instaura en la misma medida en que la historia no se inmoviliza, no muere, por el contrario, continúa. Me parece muy interesante porque claramente acá está hablando de que la acción es en una situación de tensión constante. En esa tensión constante, uno cuando denuncia, puede denunciar cosas cercanas y lejanas de su ámbito de intervención. Para cuando anuncia, en general lo que pueda anunciar tiene que ver con un ámbito de intervención más directo y frente al cual uno es actor social. Vamos a bajarlo a una situación concreta. En el ejemplo que ponía el otro día, creo que lo ponía en este grupo, cualquiera de ustedes toma como director de una escuela. Vamos a suponer que está en contra de la política focalizada, de financiamiento, de la deuda externa, de tienen una gran cantidad de recorrido ideológico que les permite denunciar esto y decir si con razón o no, no importa, pero es la posición que tienen. Ahora están en una escuela que está devastada. ¿Este ejemplo lo ponía acá o en San Miguel? Acá, ponía acá, entonces voy a hacerlo más rápido. ¿Sí? Están en esa escuela que se está cayendo a pedazos. Ustedes tienen capacidad para denunciar discursivamente lo que hace el Fondo Monetario, lo que hace el Cuidó, qué sé yo. Pero lo que tienen para denunciar en principio es lo que pueden modificar o transformar ahí, en ese ámbito concreto. No es que son cosas que no están relacionadas. porque todas las necesidades que ustedes tienen tienen claramente que ver con eso que denuncian. Pero si se sientan a denunciar la situación nada más, no están conduciendo nada, no están planificando nada, no están siendo ningún agente que permita hacer la denuncia con el anuncio. Y esto es lo que hace que en mismos contextos sociales de denuncia podemos encontrar dos escuelas a 10 cuadras de distancia, y una, como decía la otra vez, una es Kosovo y la otra es una escuela. Y están atrasadas por el mismo neoliberalismo, por las mismas condiciones de trabajo, por todo lo que se les ocurra, muy parecido. Pero en una pasa una cosa y en otra pasa otra totalmente distinta. En una se anuncia algo y en otra no se está anunciando nada. Todo se está denunciando. Ahora, ¿qué tanto tiene que haber de cada cosa? Eso es lo que tienen que decidir los actores institucionales, no lo voy a decidir yo de afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una tensión constante el ir recibiendo. Y esto pasa no en grandes definiciones ideológicas de para dónde va la educación, pasa en lo cotidiano de la vida escolar, en este caso. ¿Qué es lo cotidiano de la vida escolar? Van los auxiliares. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la escuela o no cerramos la escuela? Si cerramos la escuela, los pibes no tienen clases, se quedan en la casa, no aprenden. Ahora, si no cerramos la escuela, le estamos bloqueando el palo a los compañeros auxiliares. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero entonces cerramos el primer día damos clase y después no. No, no, pero el primer día tampoco, porque a la tarde los baños están sucios y entonces vienen los papás a ayudar. No, pero si vienen los papás a ayudar, se enojan los auxiliares. ¿Y qué hacemos? Digo, nos damos la vuelta como de perro y quieren guardar la escuela. Estas cosas son las cosas en las cuales uno está actuando todo el tiempo, en el caso de trabajar en escuelas, por ejemplo, en este ejemplo, y está atravesando estas tensiones. Y hay que ver que se hace desde una posición clara de cierta utopía o de cierto cambio, que uno quiere establecer o no. ¿Se va entendiendo a qué punta esto? Sí. Supongo que generar ejemplos de escuela porque van a tener que ir a hacer el trabajo de campo, en general van a ir a escuelas, ¿sí? Y porque además justamente desde que varios no trabajan en escuelas, y me parece que hay que hacer ejemplos que permitan pensar lo que está pasando en la escuela. ¿Alguna otra cosa que me quieran mencionar del texto que se han anotado? Si me parece importante. Estoy diciendo tiene que ver con algo que van a trabajar con más fuerza próximamente en el teórico, que es lo que se denomina el arco de utopía, que es un concepto de Matrix. A ver, antes que se explique nada, ¿qué les suena esto? Espacio donde poder accionar, digamos, para cambiar. Sería el espacio o la distancia entre las expectativas de máxima que tenemos y las expectativas de mínima. Generalmente las expectativas de máxima responden claramente a tiempos históricos que pueden exceder los tiempos vitales de los sujetos. Como ya dije, creo que en el primer encuentro yo tengo 37, espero vivir hasta los 100, puedo vivir 60 años más, ¿sí? Ahora, seguro que dentro de 60 años el mundo no va a ser como yo querría que fuera, porque no se rige por mis tiempos vitales. Y si yo estar todo el tiempo frustrado porque el mundo no actúa bajo mi concepción de cómo tendría que actuar, aparte de ser un caprichoso, voy a morir frustrado. Mucha gente habrá soñado con que desapareciera la esclavitud, pero transcurrió toda su vida luchando para que desapareciera, seguramente, porque la esclavitud seguía. Bueno, en algún momento los tiempos históricos permitieron que se terminara con eso. La expectativa de mínima caso, aquello que uno establece como mínimo, que dice, bueno, de ahí no me bajo. Negocio todo esto hasta acá, pero menos de esto no. Y esas expectativas de mínima son las que pueden definir la pertenencia de uno a una organización, por ejemplo, o a un colectivo. Yo participo políticamente con tal grupo. ¿Estoy en un 100% de acuerdo con todos? ¿Todos? Pero no. Pero hay un mínimo que tengo garantizado de acuerdo, que es lo que garantiza mi pertenencia, y que de ahí no me bajo. Por ahí, algún día, hay algo que cambia ese mínimo y me bajo, digo, no, por tanto no tengo nada que hacer, no sirvo. Eso puede ser con el desempeño laboral de uno en una escuela, o en cualquier otro ámbito, o en una agrupación política. En ese sentido, sí, los lugares están hechos para llegar y para irse. Y uno va negociando, ¿no?, en este campo. De esto no se baja, a esto aspira, pero por ahora no está llegando. ¿Sí? Son como umbrales de lucha que se establecen. Ahí hay también posiciones ideológicas de cada uno. Hay gente que es más principista y que cree que siempre tiene que estar indicando esto. Y eso testimonial es testimonial, pero no necesariamente construye políticamente una situación distinta, ya sea en la macropolítica o en la micropolítica de una escuela. Y hay gente que está parada acá y está todo el movimiento de traidores. Es una posición respetable, pero eso es solo genera testimonio. Y por ahí es importante que en toda sociedad haya gente que haga eso, no lo sé, digo. Pero no necesariamente está construyendo. Como todo concepto, esto es absolutamente discutible. ¿Sí? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero que siempre la situación ustedes vean. Pensar en el planeamiento como disciplina que nos conduce a la acción es claramente pensar en que uno puede estar dispuesto a transitar por estos grises que tengan que ver con espacios de construcción que se acerquen o se asemejen a lo que uno querría hacer como utopía, pero que no necesariamente sean la utopía total. Que lo que en determinado tiempo histórico y social uno como autor social está pudiendo hacer. ¿Sí? Esta es una materia que les voy a dar después, que de alguna manera tiene textos, una materia de CD, ¿sí?, que casi estaba repartido. Puede ir, puede ir en la computadora, puede abrir CD, que va a seguir, o bueno, para algún lado, claro. Que apuntan a esto, que son textos sobre juventud. Este es escrito por investigadores que estudian sobre juventud. Rosana Reviso, Mariana Chávez. Y en verdad, en todo lo que son las concepciones vinculadas a la juventud, aparece, es un espacio donde claramente aparece en los medios de comunicación un discurso que apunta a la manipulación de la opinión pública. Desde lo explícito y desde lo implícito. Por ejemplo, el conjunto de informaciones que suelen aparecer en los diarios y que involucran a jóvenes aparecen generalmente en la parte de policiales. Cuando el que delinque es un joven o un menor, claramente el texto menciona eso, ¿sí?, como un énfasis culpabilizador. Si es un mayor, no menciona que es mayor, como categoría. Si es menor, sí. Sí, hay textos que dan cuenta de eso como ejemplo en materia de violencia. Si hay, hay una situación de delito en la cual un pibe mata a otro, generalmente lo que aparece es que el que ataca aparece nombrado como menor y el que aparece nombrado como niño es la víctima, cuando por ahí los dos son niños. Pero todo esto lleva a construcciones de sentido que son claramente manipuladoras de la opinión pública y que también puede tener su impacto en una educación escolar, por ejemplo, y en la posición que están los padres con respecto a temas vinculados a la disciplina o a lo que se ocurra. Cuando yo estoy planteando esto, ojo, no estoy idealizando, no estoy diciendo que no haya derechos juveniles, sí, no vale. El neoliberalismo ahí sí no pasó en vano, y dijo lo que dijo. Pero esto no quita que tengamos que ver con un estado de alerta esta cuestión. Esto quería mencionar, esto lo voy a mencionar. Bueno, ¿qué otra cosa identificar? ¿Algo más que les parezca importante para que hablemos? Hay algo que es importante y que tiene clara relación con una definición que sé que ustedes vieron en el periódico. Hoy, creo que vieron, que es la definición de autor social. ¿Vieron la definición de autor social hoy? ¿Qué pasaba? Fíjense, el último párrafo de la página 5. Dice, fundamentando la tercera dimensión del poder, Luke, 1974, afirmó que en ambos casos el poder era ejercido ya sea para promover intereses propios o para evitar que prevalezcan intereses de otros. De lo que esto presupone que los actores sociales son siempre conscientes de cuáles son sus intereses. Por lo tanto, de acuerdo con Luke, el fracaso de la acción puede provenir de un rechazo a actuar o puede ser la inhabilidad del actor para ver desde el inicio la necesidad de actuar. Vamos a pasar un poquito a esta categoría de planeamiento. O en principio le pregunto, ¿qué tendría que ver esto que acabo de ver con el planeamiento? Sí, diversión social, la diversión social va a definir la realidad desde su visión, ¿no? Va a forzarla. Y él tiene claro cuál es el problema que ve y a dónde quiere llegar en la solución. Por eso es de que siempre es consciente de sus intereses. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Paola. Paola. Realmente con lo que dice Paola. Lo que le agregaría es que el actor social no necesariamente es consciente de sus intereses, de sus intereses de clase, por ejemplo. ¿Sí? Y que los medios masivos de comunicación realmente no apuntan a visibilizar esos intereses, apuntan a anestesiarnos más con respecto a esos intereses que podamos tener. Ahora, claramente, cualquier actor social, cuando actúa, para poder accionar y cumplir o acercarse a sus intereses, tiene que acumular poder. El actor social que más poder acumulado tenga es el que más se va a acercar a sus intereses. Correlación de fuerzas, como dicen. Dos actores sociales, ¿sí? Lo siento así medio cuadraditamente, o como si fuera una explicación propia de la física, pero la vida social es mucho más compleja, ¿sí? Igual como forma de explicarlo, creo que sí. Tenemos dos actores sociales y hay una situación X que estos actores sociales quieren modificar. Y la quieren modificar en direcciones distintas. Si la quieren modificar en la misma dirección, es fenómeno. O sea, si quieren llevar esta situación acá, los dos se empujan para el mismo lado y la ponen acá, listo. Pero lo que va a ocurrir es que tenemos dos actores sociales con acumulaciones de fuerza cada uno que van a querer llevar esta situación. El actor social 1 la quiere traer para acá y el actor social 1 la quiere llevar para allá. ¿Quién va a ganar? ¿El que tenga más fuerza? ¿Sí? En la vida social, ¿quién tiene más fuerza? El que acumula más poder. Los medios masivos de comunicación acumulan bastante poder. Entonces, si hay un litigio entre medios masivos de comunicación y otro sector, tiene mucha chance de ganar el discurso de los medios masivos de comunicación. Y vamos a suponer que esta sociedad está perdiendo esa publicidad. ¿Qué tendría que hacer para dejar de perder esa publicidad? ¿Qué tendría que acumular? ¿Cómo puede acumular poder? Tiene que negociar con otros actores sociales. Tiene que llamar a la gente que lo ayude. Y en esa negociación se va, acá aparece el tema de la utopía. Hoy tiene que negociar cosas, se va a dejar un poquito de lo que quería. Pero porque sabe que si no pierde todo. La semana pasada decíamos que el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires es caduco, no responde a las necesidades del sistema, habría que cambiarlo. Ahora, tras cartón, después de decir eso, lo que yo decía es que, así como digo eso, si quisieran cambiarlo en este momento, seguramente diría que no. Que lo dejen como está. ¿Por qué? Porque creo que la disparidad de fuerzas es tal que cuando lo quieran cambiar, yo como actor social, tengo que estar en un grupito tan pequeño y con tan poca acumulación de poder, que si me siento a negociar para que lo cambiemos, lo van a cambiar para el lado que quiere Macri, no para el lado que quiero yo. ¿Sí? Y en eso, yo puedo tener diferencias con el sindicato que me representa, y denuncio que la Celeste, que es la agrupación que murió el sindicato, no sé qué cosa, pero en eso me tengo que poner codo a codo, negociando a agrupar fuerzas en función de contra quién estoy litigando, aunque después hacia adentro tenga todas las instituciones que tengo. Lucha política. ¿Sí? Lucha política en cuestiones macropolíticas con cuestiones escolares, institucionales. Que pueden ser de cómo decidimos en esta escuela alfabetizar a los pibes, y hay dos marcas que son constructivistas y cuatro que dicen que la gloria es la palabra generadora, y ahí hay una interna, y hasta lo que nos ocurra. ¿Sí? La tensión que planteaba Freire, la complejidad de la acción. ¿Alguna observación? Así me encajo un poco la boca. Yo un ejemplo, no tiene nada que ver con la educación. Bueno, seguí con mi vida. Yo salía con un chico que el padre era ministro de Educación de Uruguay. Ajá. Entonces, en una asamblea, entonces intentaban que este ministro se postulara a presidente, y él no quería, su grupo no quería, hicieron. Esa fue la primera vez que vi una cosa así que me impactaba, porque yo vivía en una luz, ¿sabes? Entonces, hicieron, quedaron en una situación. Estabas enamorada, por eso vivías en una luz. No, vivía en una luz, yo solo vivía con refugio, pero ahí está, ¿no? Ahí caíste. Ahí, claro. Entonces, crearon una situación en donde en la asamblea se lo postulaba, pero gente del mismo grupo de él rechazaba la postulación, entonces quedaban como que había sido en la asamblea decidida que bueno, que la postulación no iba a ser, pero en realidad era porque el grupo no quería que fuera la postulación. Ajá. Pero bueno, que se creó toda una situación como para decir, bueno, está bien, vamos a hacer lo que quiere la mayoría, que no se postule. Un espectáculo así armado. Claro, totalmente. En esta línea que decís, era como que decíamos que negociamos y van a terminar haciendo lo que quieren. Claro, entonces no. Un conocido mío me comentaba el otro día que en el 2001, en el 2002, en la época de las asambleas, lo comentaba así un poco graciosamente, había estado en una asamblea en la cual tres fulanos que evidentemente iban a paratear la asamblea, ¿sí? No quiero decir hostilidades, insisto, ¿no? Porque yo decía, los tres trotskistas así bien cuadrados que querían aparecer la situación, habían ido los tres juntos, pero estaban separados, y él no se había visto que habían ido los tres juntos porque estaban, los conocía y habían estado llevando afuera, que yo bueno sí, pues digo, pero habían ido a rosquear ahí. Entonces, cuando estaban en la situación de asamblea, que supuestamente aparecía este concepto de vecino instalado en la asamblea, porque estaba toda gente que no había participado nunca, y que iba con mucha ingenuidad, la gente que tenía mucha rosca política encima. Entonces, en un momento, uno de ellos retoma la palabra del otro, que era su amigo, entonces dice, sí, como dijo aquel muchacho, ¿cómo te llamás? Se hacían los reconocidos, ¿sí? Como que había una cosa de horizontalidad o espontánea, no era nada espontáneo, había ido con todo armadito. Ya me pasó lo mismo, yo ponía la rosca de atrás, y yo estaba en la asamblea, y pero no, está armado. En este ejemplo lo hacían tres trotskistas, lo pueden hacer tres PJ, tres cualquiera lo pueden hacer, o lo podemos hacer, ¿no? Son estrategias. queda bien. Todo como que fue una decisión de la familia. O... Claro. Bien, bueno, dejamos acá con el texto y algo más. ¿Puedo borrar? ¿Alguna duda de lo que vimos acá? ¿Está todo tan claro? Bueno, vamos a ocupar 10-15 minutos en recuperar lo que es el trabajo teórico. Que es lo que tenemos que hacer al principio de la clase, pero lo hacemos ahora porque al principio de la clase. Primero, claramente, que las relaciones sean sujeto-sujeto van a derivar, esta construcción va a derivar en que las acciones que se pongan en juego en cualquier ámbito, en el caso nuestro de la institución escolar, no van a ser una ejecución directa o una respuesta a lo que los sujetos que pensaron inicialmente de esta acción pensaron, sino que va a haber otros sujetos que la están mediando y que la van a estar resignificando, mejorando o empeorando. Generalmente, cuando se planifica políticas educativas en ámbitos centrales de gobierno, se planifica con cierto desconocimiento de esto. Es decir, se planifica propuestas estandarizadas y creyendo que los sujetos que las van a poner en acto en verdad van a actuar como objetos acríticos que van a aplicar los sujetos en todo por otro. Eso no funciona así. Los sujetos a veces de modo reflexivo o no, pero siempre de modo intencional van a reconstruir o van a construir aquello que se está indicando en algún lugar que tienen que hacer. Lo que tenemos que tener cuidado es con no creer que esa reconstrucción siempre va a ser, entre comillas, mejor. esta reconstrucción puede ser peor todavía. Insisto en marcar esto, ya lo marqué otra vez, porque creo que es uno de los problemas con los que venimos viendo a los alumnos cuando van a hacer los trabajos de campo, una de las dificultades que aparece. Cierta ingenuidad ideológica, si se quiere, por la cual se cree que siempre el que está en la base, de alguna manera, trabajando, va a ser algo mejor que lo que se le propone. O más progresista, más democrático, no necesariamente. Esta línea de planeamiento lo que nos lleva es a, y que es una distinción muy fuerte entre el planeamiento estratégico y el normativo, es a renunciar a ciertas certezas e incluir en la acción la incertidumbre. O sea, pensar en una teoría del comportamiento, que es lo que plantea el planeamiento normativo, es una teoría de certeza. Yo necesito tal cosa y va a pasar tal otra. Resultadista, sería en términos futbolísticos bien bilardista. Pensar en una teoría de la acción sería más bien noticia. Hay una incertidumbre, hay un juego. Con otro ejemplo, para los que no son muy futboleros, ¿qué sabio? Mirá, no me mataron, no entendieron bárbaro. Bueno, la teoría del comportamiento es un pensamiento bien neoliberal en ese sentido, ¿sí? Bien eficientista. Se cree que ante que determinadas acciones van a garantizar sí o sí determinados comportamientos. Le da un nivel de previsibilidad total a lo que se va a hacer. En ese sentido, ojo, las posiciones de extrema izquierda también tienen como una certeza de lo que va a pasar. Perdón, una pregunta. Eso que vos decías hoy de los medios. Sí. Plantear los medios de comunicación como manipuladores de la realidad, ¿no es también creer que el mensaje va a ser, no va a ser resignificado por el actor de una forma inversa o lineal, digo, quiero decir, el mismo mensaje puede ser reinterpretado para otro lado, digamos. Por eso abajo poníamos, si no recuerdo mal, que para prever sobre este peligro, que hay intersticios o fisuras, lo habíamos puesto así, creo, por los cuales los medios de comunicación no son tan lineales. O sea, porque no, no habría posibilidad de conflicto en el crítico. Yo me acordaba de Humberto Eco, que daba un ejemplo, bueno, por 70, por ahí, creo que en la Grecia Semiológica, un texto clásico que decía, bueno, una propaganda de la vela que se hacía en Italia, la veían todos los italianos del sur y del norte, y para uno era el objeto a comprar, a consumir, y para los otros era la posibilidad de luchar para conseguir eso. Entonces en un grupo generaba consumismo y otro generaba reacción, contraria a lo que esperaban, que no era comprar heladera, sino crear una revolución para que puedan acceder a esos bienes que había negado a la sociedad de consumo. Saben que obviamente que los medios de comunicación piensan en lograr la máxima efectividad, pero digo, siempre se les escapan cosas. Si no se les escaparan, no habría construcción social posible. Claro, sería todo cerrado. Si todo estuviera determinado ya por el poder de cada momento, el mundo sería inmóvil y que no cambiaría. Porque se estaría definiendo cómo tiene que ser, por lo que tiene más poder. En cualquier momento histórico de lo que tiene. Y el mundo es cambiante. Para mejor o para peor, según los intereses que tenga cada uno, ¿no? Pero claramente, el comportamiento, la teoría del comportamiento tiene que ver con esto, con lo que está planteando el compañero, creo que sea como peligro lo que puede pasar. Es creer que se puede anticipar totalmente el comportamiento del otro. Es una teoría de certidumbre en ese sentido. La teoría de la acción social incluye la incertidumbre, que se entiende justamente que es propia de la acción y que tiene que ver con lo cambiante de los escenarios sociales, y que si yo soy un actor social que estoy planificando y que estoy accionando, tengo que prever que hay un espacio de incertidumbre que tengo que transitar y que no hay planificación que sea tan eficiente y tan eficaz que anule totalmente la incertidumbre. Siempre puede aparecer algo emergente que yo desconozco y que me puede complicar las cosas. Yo planifico el robo perfecto. ¿Sí? Si resulta que voy a ejecutar el robo perfecto y algo me pasa. Lo podemos pensar para cualquier planificación. Porque ahí puede haber algún comportamiento del otro que no fue el previsto, yo no lo tenía en cuenta, y entonces no tengo que buscar. Lo que es claro es que, digo, todo qué tendría que ver con el trabajo que van a hacer ustedes. Ustedes van a ir a una escuela, a una institución, van a ver cómo llevan adelante un proyecto de trabajo esos sujetos, que son actores sociales ante determinados problemas, con todas sus contradicciones, con sus ideas y huecas, con sus actores que se acuerdan, con sus primerismos, con sus peleas, con sus edificios domésticos, con sus utopías, con sus sueños, como son las personas. Y lo que van a tener que ver justamente es cómo transitan esos intercitos, esas estructuras, con todas las incertidumbres que eso genera. En lo que es la aplicación de políticas concretas. Insisto, va a una escuela que es una secundaria básica, que dicen que va a ser una secundaria obligatoria de 3 años, que comparte el edificio con otra escuela, se están separando, pero comparten el patio y tienen que estar frente al televisor y uno se lo presta y el otro no. Y qué pasa con esto, y resulta que las dos personas que no pueden compartir el televisor, cuando les preguntamos, son súper socialistas, quieren cambiar el mundo. Ahora, no pueden compartir el televisor. Exactamente, eso es lo que contaron ellos, pasó otro con un cañón. Es un bien público. Y entonces cuando dicen el Estado, dicen no, porque el Estado... La denuncia y el anuncio. Denuncian que el Estado, que el neoliberalismo, que el vaciamiento, que sé yo, que sé cuánto, pero después hay un bien público que lo usan con criterios neoliberales. ¿Creen que es mío o mío? Bueno, estamos poniendo ejemplos en esto, pero con esas cosas se van a encontrar. Nosotros tenemos que ser capaces de leerlas, no valorativamente de si es buena o mala la persona, por eso lo podemos hacer para reírse un poco, ¿sí? O cuando el grupo sale, no sé, el grupo escucha algo que dice la directora y cuando sale se mata la mitad de lo que le dijo. Pero nosotros tenemos que construir conocimiento sobre eso. Conocimiento de esos sujetos como actores sociales que están construyendo cada uno sus utopías. Se supone. Y que las utopías para las cuales están haciendo construyendo, por ir desde la denuncia, si me guío por lo que dicen que habría que hacer, entonces el Che Guevara. Pero cuando veo cómo actúan, son el sobrino nieto de Alto Garay. ¿Sí? Ejemplo de eso. Con la cátedra estamos trabajando y desarrollando una investigación sobre ciudadanía, sobre formación de ciudadanía. Eso lo sigo comparando, una escuela de Paraná y una escuela de Matanzas. Vamos una vez a una de las veces visitas que hicimos a la escuela de Matanzas. Una directora macanuda, piola, había sido elegida la escuela porque fue una investigación cualitativa. Además, se buscó en la escuela donde sabíamos que pasaban determinadas cosas interesantes. No era cualquier escuela, una escuela que uno la podía categorizar así muy poco científicamente como piola, progresista, con proyectos de denuncia y de anuncio. Ahora, en algún momento esa directora, hablando de la instalación de la nueva secundaria, que era el tercer ciclo, que primero la habíamos escuchado putear cuando es el tercer ciclo y contando todo lo que no podía hacer porque tenía una escuela que era el triple de grande de lo que había sido. Y ahora, en la misma conversación, al rato nos dice que le duele mucho que se vaya con todo lo que ella trabajó por los chicos, que también puede ser válido, ¿sí? Pero que cuando viene el nuevo director, pobre nuevo director que habrá llegado, ella lo primero que hace es levantar un paredón. A ver, esto no oculta lo otro piola que tenía, digo, porque todos estamos atravesados por esas contradicciones en la acción. Pero tenemos que ser capaz de interpelarla o de pensarla. Entonces, ¿cómo es una mina piola, con militancia sindical, con concepciones sobre el Estado, con... tiene una concepción, ella una concepción tan neoliberal de lo estatal? ¿Por qué neoliberal? porque utilizar los recursos públicos con criterios privados es una característica del neoliberalismo. La escuela es un bien público. Gestionarla con criterios privados míos, yo te hago una pared, bueno, pasar para acá porque yo no quiero, eso es neoliberalismo puro como concepción. ¿Cómo esas contradicciones conviven en nosotros, los sujetos que estamos haciendo todo el tiempo? En este caso la directora, hablo de la directora porque no quiero hablar de mí. Digo, si venía otra, a mí también me encontraría en 32 situaciones de este tipo por ahí, no cada uno de nosotros. ¿Algún comentario? ¿Queda claro para todos la diferencia entre comportamiento y acción entonces? ¿Alguna otra cosa que hayan visto en el teórico que quieran que aclaremos o que ampliemos? ¿Preguntan ahora o callamos? Para el martes que viene. ¿Qué martes que viene? San Antonio. ¿Y vos? San Luis. No, pero eso no es del grupo de Santa Rosa de Calamuchita de esa. Dice que es el grupo Madrid. Acá en la vacación. Misiones parece que tenemos la Patagonia, casi más o menos. Bueno, está bien, no sé si me escuchaba con el canto. Y deja de nombre de decir porque los giles solo suenan. A ver, si hay algún grupo que está conformado por gente que todavía vive muy lejos, y por ahí lo más práctico es que diga una escuela de Luján, porque en verdad el punto que lo nuclea es que vienen a la Universidad de Luján, que diga una escuela en la cual por ahí el mismo día que vienen para cursar pueden pasar por la escuela, lo que fue. Eso como sugerencia. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Eso todavía no? ¿No son un grupo? ¿El resto? Bueno, los que no son grupos, ¿entraron en alguna escuela? Pensaba en la Escuela Normal de Mercedes, pero no sabemos. ¿La Escuela Normal de Mercedes es unidad académica? Sí, sí. Ajá, puede estar. ¿Y creen que serían bienvenidos en la escuela? ¿Tienen algún contacto? O sea, por didáctica vamos a ir a la Escuela Normal, pero a primaria. Bien. Entonces queríamos por ahí, queríamos ver a ver si podíamos tener un momento, a ver si podíamos tener alguna entrada o alguna. Bueno, para la semana que viene tendrían que tener definido si establecieron un contacto con la escuela o no. Entonces, si lo más es el problema que hay es que te piden una carta firmada por un profesor, y la tiene que firmar la inspectora. Tenemos que contratar una inspectora. Cosa que es difícil, disculpa. Pero van a tener que encontrarla. Si se quiere eso, si el año pasado algunos chicos hicieron y la inspectora pidió. Llegado el caso. La otra que es más fácil, en lugar de ir a la inspectora de área, ir directamente a la inspectora de edificio. Sí. Esa la encontrás fija en un lugar con más estabilidad que la inspectora de área. Casualmente yo estuve en Mercedes dando una capacitación y trabajé con los inspectores de ahí. O sea que si hay algún obstáculo, tengo los teléfonos, puedo ayudar en esto, digo, ubicarlos. Y hablar con ellos para que se permitan entrar en la escuela. Una es la alfabetización inicial. Si los profesores nos permiten, podría ser un trabajo. Me encantaría. Sí, me parece que puede ser muy interesante. ¿Qué proceso se está llevando a cabo? ¿La Sierra de la Torre? ¿Este proceso? No, en lo que es el trabajo cotidiano que se está haciendo, se van a articular concepciones, áreas o en la cual hace el centro para explicar todo el proceso. O sea, o ponen el acento en la universidad, en que si van a tomar a los otros dos en relación con la universidad o en la escuela, en el aula yo diría que no. Bueno, ponen el acento en la universidad, todo el proceso, y van para ver cómo funciona la cosa en algún momento, alguna de las escuelas. Sí, algún jardín infante y alguna escuela. Vale,